Quiero darte lo que tú te mereces. Yeah, yeah. Y un segundo más puedo esperar pa' verte. Vete de una vez, te voy a complacer. Mami, ven, ven, ven, ven, ven. Dale, papi, ven, ven, ven, ven, ven. Ahora, mami, ven, ven, ven, ven, ven. Tú y yo hasta el fin. Así que, papi, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Movimiento, tú supiste sutilmente cómo es que tú lo sabes hacer. Que la música nos lleve por un viaje, se apodere de tu cuerpo y lo ponga a mover. Pegadito, suavecito, vente mami, vamos a gozar un ratito. Afincadito, sudadito, si me pierdo tú me enseñas el pasito. Bebé, dame todo lo que prometí. Yo te daré algo más que no está en el paquete. Y te quiero otra vez. Quiero pasar toda la noche junto a ti. Ay, cuánto deseo que juntito no vayamos a dormir. Así que papi, ven, ven. Oye, mami, ven, ven. Oye, papi, ven, ven. Tú y yo hasta el fin. Así que mami, ven, ven. Dale, papi, ven, ven. Ahora mami, ven, ven. Tú y yo hasta el fin. Dulce sonrisa, ven por favor, pa' cambiar mi vida. Te voy a complacer, tú no sabes todo lo que vamos a hacer. Vente de una vez, anda mami que no hay tiempo que perder. Papi, ven, ven.